¿Qué vas a hacer? ¡Cuidado! ¡Tanque! ¡Tanque! ¡Joder, qué alto! ¡Mirado de abajo! ¡Cuidado, imbécil! ¡No puedo parar! ¡No puedo parar! ¡Deja de moverte y agárrate! ¡Muy alto! ¡Ay! ¡Ay! ¡Para abajo! ¡Mira! Inglesa tenía que ser. Manía con lo extranjero. ¡Gibraltar español! ¡Y ya está, coño! ¡Que aquí nadie se atreve a decirlo! ¡Me cago en San Pito Pato! ¡Hola! ¡Manguito italiano! ¡Ventilador portugués! ¡Bombín holandés! Pero bueno, pero es que aquí es lo único bueno, 100% español. ¿Va a ser el capú? Estamos aquí para aclarar un par de conceptos, señorita. Nuestros jefes se empeñan en que nos llevemos bien, así que yo haré un esfuerzo. Siempre que nos diga dónde está nuestro dinero. En tanto en cuanto nos den lo que es nuestro, discutiremos ese concepto con el fin de discutirlo. Entiendo. Se puede decir más alto, pero no más claro. Mira, nena, aquí hay una cuestión. El concepto es el concepto. Esa es la cuestión. Por ejemplo, tú eres una mujer con estudios. Yo no objeto nada al respectivo porque soy liberal. Y no soy de esos que andan diciendo que sois todas más putas que las gallinas. Aunque lo piense. Pero ¿y el concepto? ¿Eh? ¿Eh? Amiga, a los hechos me repito. Impresionante. Yo no he pensado tanto sobre usted, lo siento. ¿Y el concepto? Dios, eso ya lo dije. Yo estoy para aquí. Cago en la cola. Bueno, vamos a llevarnos bien, porque si no van a haber hondonadas de hostias aquí, ¿eh? Bienvenidos a El Mal Camino. Estoy a punto de decir siempre el Salón de la Justicia. te quedo. Son muchos años. Bienvenidos al Mal Camino. El que no sepa que es el Salón de la Justicia, ya está tardando. Estamos publicando un montón de programas, así que deberíais si saberlo todo. En este momento ve en su frente o en su pecho un rayo rojo. Es porque estamos cerca suyo. Le estamos vigilando. Bueno, bienvenidos al salón. Bienvenidos al. Mira, me estoy liando. Voy a empezar de nuevo. Vamos a empezar de vuelta. Muy buenas. Bienvenidos a El Mal Camino, el segundo mejor podcast de vicio y subcultura de la red. Perfecto. Ahora sí, he hecho como debes. La presentación canónica. Vamos a saludar los que estamos, todos a la vez. ¡Hola! ¡Hola! Pues ya está. No, va, en serio. Tenemos. Bueno, acá Gustavo, ¿cómo andan? Alejandro. Estaba viviendo, le he pillado. Y Diego por acá. Y Diego, y yo que soy Coque. Y hoy nos juntamos, nos hemos juntado aquí a partir el pan y el vino. A debatir. Aunque no hay pan ni vino, hay papa frita y cerveza. Pero es parecido. Es nuestra última cena, es parecido, versión parecido. En particular. Y lo que venimos a hablar es. Hoy venimos con un programa que preparamos ayer. Más o menos. Ayer dijimos, oye, ¿por qué no hacemos esto? Ah, venga, dale, vamos. Y ahí salió. Que pasa más a menudo de lo que deberíamos. Aviso. Pero son los que, como la fiesta de último momento, es la que bien, sale mejor. ¿Eh? Nos quedan bien, claro. Cuando sales de fiesta sin prepararlos. Esas son las buenas. Bueno, la cuestión es que alguien dijo, no recuerdo quién. ¿Por qué no? Creo que fuiste tú, Gustavo. No, sí, no. La génesis fue así. Gustavo, muy con mucho así excitación, nos pone una noticia de. Mucha alegría. Que mucha, nah, excitación, yo sé que es así. Que, no soy como. Acá el que está por fuera soy yo, me parece. Que Oscar Isaac era, ¿no? Este, iba a ser el protagonista de una serie. Sí, está rumoreando. Se está rumoreando que va a ser el protagonista de Moon Knight. Ajá. Caballero Luna. Exacto. Y este, y ahí alguien, que no voy a decir que fue Alejandro, por claro. respeto. Yo con mucha alegría, no, claro, vos con mucha alegría, pero Alejandro dijo, oh, otra vez, otra serie más en superhéroe, por no favor. Puede ser. Y ahí se armó un pequeño debate, o sea, ¿qué? No, creo que no llegó a debate, no pero, llegó, pero claro, pero bueno, fue no llegó a debate porque básicamente dijimos, pará, no, si no hay micro, no se debate. Eso. Claro, hay que aprovechar. Y claro, o sea, y un poco era hablar de qué tan bien le está haciendo esto a la serie o al género de, bueno, exprimir, porque creo que las palabras de Alejandro fue están raspando el fondo del tarro. A ver, el Caballero Luna. No, es muy conocido, Caballero Luna. Bueno, yo lo conozco poco, porque, a ver, pasa por algún Spider-Man y por eso me suena. Pero yo lo conozco de vista y mirá que yo vengo años leyendo cómics, o sea, tampoco es que soy un estoy tan metido como no, gente que está acá en la mesa. Evidente. Siento esa sensación de que están el tomo Marvel que tiene como todos. No te digo todos, pero tiene la mitad por lo menos de lo publicado. Tiene 250 y están todos. No hay más, solo olviden esos y ya está. No, tiene una larga trayectoria el personaje con varios quiebres en el medio porque obviamente era un personaje de tercer orden que decaía, no tenía más revista propia y así. Pero además es un tipo que está medio chapito. Tiene personalidades múltiples. Tiene tres personalidades. O sea, en realidad se le van generando en la medida que avanza la historia. Está bien. Y es creado por Doug Moench, que para mí, Moench siempre es un tipo al que yo le tengo mucho respeto. Pero es como de segunda plana. Claro. ¿Segunda? Batman, tercera, obviamente. Con suerte. O sea, pero ¿sabes cuántos superhéroes hay? ¿Conoces? Muchos. Miles. ¿Y cuántos? Ahí va. Muchos. ¿Y cuántos consideras que son de primera línea? Que bueno, 10, 12. Vale. Capaz que, yo creo que hoy en día hay más de 10 o 12, pero hay que haya 20. Va, bueno. 20. Sí. Y después de ahí, para atrás, segunda línea, ¿cuánto podés? No puedes decir que hay 500 de segunda 200, línea. 200, no, de segunda línea, como es el piramidal, exacto. Esto de ver, 50. Exacto. Entonces, por ende, el Caballero Luna no puede estar ni en cuarta línea. Sí, está lejos. Claro, todo bien. Bueno, esto fue el disparador. Pongamos que es Mundo Marvel y... le pasó por delante Ojo de Halcón, o sea, Hawkeye, que está, también es segundo. Están baratos los derechos. Está mucho más arriba que por eso, Luna. Imagínate que está por detrás de Ojo de Halcón. Estaban más baratos los derechos. Es un histórico. Claro. Estaban más baratos los derechos. Con eso es un histórico también. Debe ser eso. Ojo de Halcón es un histórico. Bueno, sí, claro, sí. Es un segundo histórico. Y ese fue el punto. Fue el punto de partida para. Entonces, lo que se generó es. ¿Pero cuántas series hay de esto? ¿Cuántas series hay de esto? ¿Sigue valiendo la pena que se hagan series de esto? Surgieron varias preguntas que se fueron dando en el intercambio. Bien. Y bueno. Y hoy vamos a responderlas. ¿No? Vamos a tratar de hablar de eso. No sé si. Si no agarrarnos a las piñas, ¿cómo se resuelven las cosas? Claro. ¿Para qué discutir pudiendo pelear? Claro, escúchame. No estamos en el siglo. Bueno, vamos a hablar de eso, de series y de televisión, de series de televisión, de superhéroes. Y vamos a hacer Gustavo, como siempre, se ha preparado un dossier. Un día tendrías que juntar todos esos dossiers y publicarlos. Sí, un libro hago. Tú no tienes que tener algo guardado, además. Archivos del salón. Tengo todos los archivos guardados. Igual nos falta la sección estrella. No, espera. Ya voy. No me asustes, porque yo ya vi a gente preparando los papeles. No. La gente nos escucha por esto. La gente nos escucha por esto. Hay gente que nos escucha por esto. Así que vamos a empezar con la sección estrella del programa, que es ¿qué estamos viendo? ¿Quién quiere? Yo voy a arrancar rapidito. Venga, arranca tú. Rapidito, porque las mías son bien simples. Sí, yo también. Yo creo. Mira, voy a ser el último y me la vais a pisar. Mira, yo sigo en mi línea HBO. Tengo dos. Estoy mirando dos cosas. Una es la. Sigo en HBO después de haber terminado The Third Day. Arranqué con la serie que reemplazó a Third Day, que se llama The Undoing. Por cierto, HBO vale la pena. Es que me han ofrecido un usuario. Sí, sí. ¿Qué? Y si no, pásamela a mí. No, es gratis. O sea, bueno, está de un patrón, sí, hay cosas interesantes. Sí, sí, sí. Bueno, y hoy, perdón, la noticia capaz que es vieja, pero hay una preventa de Disney Plus hasta el 16, hasta el día anterior, por $50 la anualidad. que está divino, camarada. Son unos 4 o 5 dólares por ¿pero mes. ¿Pero eso para Latinoamérica? Para, claro, sí, sí, es para el Uruguay. Pre-lanzamiento Latinoamérica para Uruguay. Escúchame, ah, no, ¿y cuántos usuarios por persona dan? O sea, ah, no lo sé, me gustaría saberlo, pero hay que dan 4 o 5 y nos juntamos 5, ponemos 10 dólares cada uno. Hay que averiguar eso. Bueno, ya lo contestaremos en el próximo, pero está muy lindo. Bueno, ustedes no han escuchado nada. No, aquí que lo escuchen ya ha pasado esto. Ah, bueno. Ya lo vamos a estar pirateando. Bueno, sigo con, como decía, con estoy mirando The Undoing de HBO, que es protagonizada por Hugh Grant. Un Hugh Grant bastante de. Ah, he visto un fotograma en Twitter de bastante eso. Bastante, no desmejorado, pero lo ve ya decís, hombre. ¿Sabes que, lo que le ha pasado, no? No. La vida, edad, la vida. Edad, chico, no. Edad, vida. El tiempo, es el tiempo que lleva vivo. Bueno, ¿no, o sea, viste? ¿Qué tiene? ¿60 y? Sí. Está estupendo para tener 60 y. ¿Cómo es Gentleman, la última de Richie? No, él trabaja. No, ah, mira. Ah, no, no. Me lo había perdido. No es un mal actor. No, no, es un mal actor. Es muy bien. Es muy bien. Pero, ojo, nunca lo veáis doblado en español, España. No, olvídate. No. O sea, eso es una regla para la vida de todos. Aparte, o sea, sí. En mi caso, para todos. Sí, en mi caso, no. Yo, por ejemplo, lo veo todo doblado en español, España, porque soy así. Claro, soy catalán, claro, obvio, como estoy así. Oprimido, me acostumbraba a la opresión. Ahí va, está perfecto. Claro. No, y hay que, ojo, hay que aclarar algo. Perdón, que aprovecho, Coque, para decir que Coque está acá con nosotros. Porque todo el mundo me dice que Coque a veces se escucha mal. Porque sí, el Zoom está. No, todo no, el mundo piensa España. Que Coque no, sale no, por estoy Zoom. Acá, no, no, estoy acá. Lo tenemos sí, impor, está. Un día, no, bueno, ahora me hacéis una foto, la colgáis. Pero, ¿vale? Yo qué sé, estoy sí, aquí. Tenés que cambiar la foto de esa del perro que está en el blog. Que... No, si el perro es mejor que yo. No, el perro me parece que está mejor. No voy a poder mejorar la foto del perro. Si quieres pongo otra, pero la de perro no la voy a quitar. Pero la de perro no la podés ver. Bueno, y básicamente es una serie que no decía, no dice mucho al principio. Es una serie más de corte de suspenso. Bueno, la otra protagonista es Nicole Kidman. También bueno. Que es una afamada psicóloga. Y que vive en un mundillo muy de acomodado, ¿no? De Estados Unidos. O sea, vinculado, todo arranca vinculado a un colegio super, hiper, mega exclusivo, donde van los hijos de varias familias. Y básicamente hay una madre de ese grupo, varias madres se juntan para organizar una colecta, una subasta en beneficio del colegio. Y como que tienen una muchacha que de ascendencia latina, que es una madre becada, ya te estás dando cuenta que están todas con la comidilla de. Y bueno, y para colmo esta madre latina le echa un poco. Se hace toda la seductora con Nicole Kidman. Ay, o sea, hay como cierta onda ahí, ¿no? Y esta muchacha desaparece y aparece muerta. Me cachis en la madre. Y cuando él justo han matado a la española. A la latina. Y cuando Nicole Kidman quiere comentarle a su marido, mire, pasó esto, es ayer muerto. El tipo se había ido, es un oncólogo infantil, había ido a otra ciudad a no me acuerdo si era un simposio o a atender un paciente y lo llama al hotel, no está, el tipo desapareció. Y ahí termina el primer capítulo, que es lo que he visto, está el segundo, y arranco como que una historia. Es que me voy a un congreso, sí. Exacto. Congreso, y bueno, la idea es que la sinopsis dice que a partir del asesinato de una la mujer, o sea, la protagonista descubre un misterio en base con su marido, no es quien cree que era. O sea, está muy bien armado, muy bien actuada. Está viendo un culebrón. Y voy a sí, está viendo un culebrón brasilero, pero lo pero con, brasilero es de allá. Es un culebrón. Y voy a hacer lo mismo que con The Third Day. Vamos a ver a ver qué tal. Sí, qué tal. A ver qué tal. Y la segunda que estoy viendo estoy por la segunda vuelta de Sherlock de la BBC, que es un disparate. Está buenísimo. Quise volver a verla y es lo mejor. Sí. De lo mejor. Estoy de acuerdo, además, porque además es una película que es una serie, perdón, que merece una segunda visión, ¿no? Como mínimo. Ayer vi el primer capítulo que dura una hora y media, de noche lo arranqué. Formato inglés, de pocos capítulos y largos. Lo arranqué tarde y en ningún momento me di cuenta que había pasado una hora y media. El showrunner es el que hace de Mycroft. Ah, es espectacular. ¿Sabía? Ah, sí, no es sabía. El showrunner de la serie, sí. Mirá, pues, es el que escribe todo y tal, sí, sí. Ah, un capo, loco. Muy bien, bueno, muy buena historia. El personaje de Mycroft, me acuerdo, en la serie, está, es buenísimo. Ale, te toca. Bien, yo tenía también para comentarles dos cosas con respecto a lo que estoy viendo. Una que justo es una serie que arranqué a ver anteayer, que se llama Queen's Gambit, una serie de Netflix. Me han recomendado muy bien. Viene muy bien. Bueno, es una, para pensar, me enganchó la palabra de serie limitada. Últimamente, cuando hay una miniserie, es como que me atrae más, porque digo, yo sé que termina ahí, hay una historia. Queda cerradito. Exacto. Y bueno, la actriz, yo la he visto en varias cosas que me han llamado mucho la atención. ¿Cómo? La comentamos el otro día. Bueno, exacto, la comentaron porque trabajó en Unbreakable. No, Unbreakable no, perdón. Lo siguiente, Split. En Split y en Glass, exactamente. Exacto. Pero y en La Bruja. Exacto. Ahí está. En imponente. Esa película. ¿Qué bruja? La película se llama The Witch. Por favor. Pero no la he visto. Ah, no. No sé cuál es. Por favor. Buenísimo. Está en la lista. La tengo Es brillante la película The Witch. La tengo brillante. La lista. Como pocas cosas. Es una película de terror totalmente distinto, o por lo menos a lo que yo tenía hasta el momento en el género, y es brillante. Ah, bueno, vale. Bueno, en particular por esta actriz me llamó la atención y comenzamos a ver la serie y pinta muy bien. Está basada en una novela. Desconozco, realmente no la tenía antes de empezar a ver la serie. Hay un par de caras conocidas, medio anecdóticas, pero que decís, ¿qué hace este acá? Que está, ¿se acuerdan de en la serie, bueno, Game of Thrones? Jorgen Reed, el jovencito que le enseña a Bran, digamos, a manejar sus poderes. Sí, sí, sí, que trabaja en Maze Runner también. No, la sí, señor, sí, señor, bueno, que, no pero tengo, que el Maze ha crecido palmo y medio. Un poquito, está allí haciendo una especie de jugador de ajedrez medio bohemio y cool, así, tú. Medio... Y el que trabaja también es el primo de Harry Potter en las series de películas. ¿El gordito? Sí, que ahora ya no es más, ahora es súper flaco. Y flaco de orejón. De orejón, una cara extraña. Bueno, la serie viene muy bien porque plantea, digamos, la relación que hay entre esta muchacha que es un prodigio del ajedrez desde muy joven edad. Perdón que voy a mover la silla para abrir el gato. Sí, sí, ya. Hacémoslo rápido, hagámoslo rápido. Importante tarea. Voy a matar un gato en cualquier momento. Aquí no le damos daño a los animales. No, pero no jodas al gato, si es uno más de la familia. Ya es uno del programa. Claro, tendríamos que ponerlo en el blog de. ¿Cómo se llama? Que no me acuerdo. Gatúbela. Violeta, en realidad, pero bueno. Está rebautizada. Bueno, Queen's Gambit, entonces, como le comentaba, la historia de esta muchacha, ambientada en los años 60. Ella arranca con una historia de vida medio particular, queda huérfana en situaciones un poco extrañas que creo que se van a ir desarrollando en el resto de la serie. Veremos. Medio que te tiran un poco la idea de qué va, pero... Es un Netflix, ¿verdad? Es Netflix, sí. Bueno, queda huérfana, pasa a un orfanato, digamos, y allí descubre a un conserje, medio taciturno, medio bastante parco, jugando al ajedrez. Y bueno, se ve interesada por eso. La niña ya tenía como ciertas cualidades para la matemática, etcétera, te lo dejan ver, y se cuelga con el ajedrez y empieza a jugar, empieza a aprender, y bueno, rápidamente descubren que es un prodigio para el ajedrez. El tema es que viene aparejado con el consumo de ella de tranquilizantes. Opa. Ya de niña, ¿sabes? Como que eso le ayuda a concentrarse, etcétera. Y bueno, a medida que va creciendo, vas viendo cómo también se empiezan a introducir el alcohol y otras cosas. De una vida complicada. Claro, que trata de asimilar su vida bastante familiar, bastante complicada. Y cómo eso, bueno, va repercutiendo en la escena del ajedrez, donde ella pasa a ser, digamos, una contendiente importante en el circuito de ajedrez, ¿no? O sea, de una gran maestro. No exactamente. Sé qué, y bueno, plantean el ajedrez como un juego, digamos, muy atrapante, ¿no? O sea, lo ves y realmente te cuelga las jugadas, te cuelgan cómo van, digamos, pasando cosas por su cabeza a medida que ven el juego. Y además el drama de la historia, digamos, de esta muchacha. Así que viene muy bien. Me quedan, creo que, tres capítulos. ¿Cuántos son? Son siete capítulos de una hora. Y viene muy bien. La verdad, la ambientación de época es muy linda. La estética está muy bien manejada. Las actuaciones son muy buenas. Y la historia viene atrapante sin ser nada descollante, no hay nada raro, no hay nada, ¿no? Pero la historia está muy bien contada. Había una película de ¿cómo se llamaba el tipo este que tiene un ojo mirando para acá y otro para allá? Que hacía de inmortal también. Christopher Lambert. Es Christopher Lambert. Hay una película que hace también de ajedrecista, ¿te acuerdas? Hacke al, no sé. Lambert, qué. No, Hacke al asesino o algo así se llama. No, miréis, no pasa nada. No perdemos nada. No, absolutamente. Y brevemente quería comentar una cosa más que vi hace poquito y me parecía que estaba bueno, porque no la iba a traer para recomendaciones, pero me parecía interesante nombrarla, que es una película también de Netflix que la vi hace poco, que es I'm Thinking of Ending Things. Opa. Que es una película de un nombre que seguramente ha gustado, por lo menos le va a sonar, que es el señor Charlie Kaufman. Hombre, a mí me suena es un poco. Dirigida y guionada por este señor. Charlie Kaufman no estaba muerto. No. Estoy confundiéndome con otro. No. Andy Kaufman. Andy Kaufman era el humorista. Charlie Kaufman es un generalmente conocido como guionista, más que director, aunque acá dirige, que hizo películas famosísimas como Eternos de Esplendor de una Mente sin Recuerdos. Sí, y el de Magnolia. La Noche de Orquídeas. O Adaptation, como se llama en inglés. Y me llamó la atención el nombre de esta persona. Y dije, la voy a bichar. Es una película muy rara. Hay que tener en cuenta eso. De que es una película que arranca con una especie de viaje a... de una pareja, digamos, que son una pareja reciente, uh-huh, donde la muchacha se pregunta por qué está en ese viaje cuando va a conocer a los padres de su pareja actual, que llevan poco tiempo, como que no sabe muy bien por qué está haciendo eso, cuando en realidad sabe que la relación no parece que fuera a ser algo... Para lo que me va a durar, ¿para qué me estoy metiendo en este baile? Y bueno, todo ese viaje y la relación... Bueno, después el encuentro con sus padres y todo, se empiezan a conjugar un montón de aspectos súper bizarros y con idas y vueltas. El personaje parece cambiar de aspecto de una escena para otra, como si hubiera una discontinuidad, pero obviamente conociendo el paño sabes que eso tiene que tener alguna lógica, después, ¿no? Se va a ir armando. Y bueno, y mezcla mucha cosa que parece incluso onírica, recordando un poco a Eterno Resplandor, si se quiere. Ambientes que por momento pasa de thriller, ¿no? Cosas medio oscuras, siniestra, y por momento se transforma nuevamente. Es una película rara. Aparte, no, nos pasaba, que lo estabas viendo con Inés, con mi pareja, que parecía que iba a terminar y de repente arrancaba y cambiaba de escenario. Por un momento parece que la película fuera a hacer todo durante su viaje en auto y de repente llegan a una locación y es como que cambia. Y hay como muchos cambios durante la película. Parece que fueran varias películas en una. Es muy extraña. A mí me gustó muchísimo, pero yo no la recomendaría porque no sé si le gustaría a todo el mundo. Bueno. Pero vale la pena mirarla, por lo menos un rato, a ver si te juega. ¿Cómo es el nombre? I'm thinking of ending things. Estoy pensando en terminarlo todo, en terminando las cosas. Bien. Trabaja Netflix. Está en Netflix, es un original de Netflix. Y trabaja una tal Jessie Buckley, que yo no la conocía particularmente, pero hay un par de personas ahí trabajando como actores que sí. ¿Qué suena el nombre de actriz? Yo la verdad... ¿No está en Tales from the Loop? A verla, mostrame. No. Pero trabaja un tal Jess Plamons, que lo estoy viendo en todos lados, que para nosotros lo bautizamos cariñosamente Fat Damon, porque es muy parecido a Fat Damon, pero más gordo de cara. Fat Damon me gusta, lo acepto, me encantó. No es mala. Lo vimos con, y lo veo, y es, este es Fat Damon. Es Fat Damon. Y si hace de malo es Bat Damon. Pero este es Fat Damon. Se hace triste, bueno, Damon. Lo he visto trabajar en pila últimamente, como pequeños papeles. Se nota que el loco está tratando de hacerse un nombre ahí, digamos, porque lo he visto en varios lados, incluida en la serie Fargo, que habrá que hablar de ella en su momento. Y trabaja también Toni Collette, que actriz Toni, muy famosa, sí, conocida, es muy buena. Y David Teulis, que seguramente lo ubican. Sí, claro. Este señor trabajó de... Bueno, trabajó en Harry Potter, por Harry ejemplo. Potter, ah, ¿no? Sí. El Lupus. A ver, ¿cuál? Looping. Sí. Ahí va. Pero también ha tenido papeles bastante reconocidos en otras películas. Fue 300 incluido, también. ¿En 300? Si no me equivoco, está en 300 también. Ese, no, me parece que está confundiendo con Faramir. Sí, ah, perdón, me confundí. No, que era el narrador de la historia, ¿no? No, no, claro. Me equivoqué. Trabaja también en Fargo, la serie nueva. Bueno, tiene muchos papeles muy buenos este loco. Y bueno, hacen muy buen papel. Y quería mencionarla porque vale la pena. Muy bien. Gustavo. Yo estoy viendo una obra que es creada, escrita y que actúan en dos de sus papeles principales, los señores Simon Pegg y Nick Frost. Upa. Yo pensé que iba a ser creada, escrita y dirigida por Jon Favreau de Mandalorian. ¡Calla! ¡No me jodas! ¡Que la iba a decir yo! ¡Ah, malo! No. Se llama True Seekers, Los Buscadores de la Verdad. ¿No? Nick Frost trabaja... Amazon Prime. Sí. Sí, vos sabés que la tengo anotada. Está buenísima. Voy 5 capítulos, son 8 capítulos de media hora. ¿Miniserie también? No. No, primera temporada, creo que puede haber más. Por lo que tengo entendido, no cierra acá específicamente. ¿Y es nueva? Se estrenó el 30 de octubre. Ah, opa. Ahora, nada, hace 3 días. No tengo marcada mi lista de Amazon Prime para ver. Nick Frost es un tipo que trabaja en una empresa que coloca, que conecta Wi-Fi y viste, que hace conexiones en los hogares y demás. Y venden redes y ese tipo de todo lo que tiene que ver con tecnología y con comunicaciones. Pero en sus tiempos libres se dedica a tener una especie de blog o página de YouTube donde muestra sus historias como buscador de fantasmas, cazador de fantasmas, ¿no? Y de cosas sobrenaturales y demás. Y bueno, en el laburo le terminan poniendo a laburar con él porque se había ido un compañero a otro que labura con él, a un nuevo compañero. Y este nuevo compañero es un poco como medio antena llamador de cosas. Y empiezan a suceder hechos extraños. Entonces, vos no sabes si es una comedia con visos de terror, ¿no? O una cosa terrorífica que es más comedia que otra cosa. Claro. Está en un punto... es muy creativa, está muy bien. La parruqueta de Simon Pegg. Que aparte está todo, joden con eso porque casi que no... No sabes por qué. Ah, amigo. ¿Esta la pusiste en algún lado tú, no? No, ah, no, la vi, entonces la vi en Twitter o algo. Puede Porque ser. El gordito este, ¿quién es? Nick Frost. Bueno, pues este tipo es el que sale en aquella de Kung Fu. En Paul, no, es el de Paul, es el de... El de la, el no. que trabaja con Ron de Harry Potter, que es un despelote. Sign Note. No, pero también sale en la serie esta, en una serie que es muy de espadas y Kung Fu y tal y cual, coño... Espérate que la voy a buscar. Buscala porque me parece que no es el mismo. Yo creo que sí. Y bueno, Malcolm McDowell. Malcolm McDowell hace de padre de Nick Frost. Muy bien. No, hace de un viejo muy jodido que anda calzoncillo por toda la casa. Que no, está tremendo, tremendo, tremendo. La verdad, la serie está muy bien. Simon Pegg tiene en realidad por ahora, en lo que yo he visto hasta ahora, un papel mínimo. ¿Sí? O es el jefe que los demanda, vayan acá, vayan allá. Ah, yo pensé que era el... No, no, yo me confundí entonces con tu explicación. A ver, ¿cómo se si no, crees? Nick Frost es el principal, es el gordito que maneja las cosas, sí. Y que va. Y Simon Pegg hace ah, de Simon jefe... Ah, Simon Pegg, de jefe, de que lo manda a diferentes sí, lugares. Lo más parecido Into que the Badlands. De... Into the Badlands. Ah. ¿Trabaja en Into the Badlands? No sí, sabía. Señor. Es el amiguete del prota. Bueno, en la primera temporada, no, en la segunda capaz que entra. Yo vi la primera temporada entera y no lo vi. Yo vi todo. Y creo que sale la segunda y la tercera, ya está. Ah, final. Por eso yo vi solo la primera y me encantó. Y entra todo, está todo raro. Es divertido mira. Su papel. Está bien. Nick Frost es un más uno. Y con sí. Simon Pegg, los dos son más dos. Sí, la serie para mí está muy bien. La estoy si viendo, tiene, pero si ya tiene, la voy recomendando. Si en tu cosas. Party tienes a Simon Pegg, más uno. Y si aparte tienes a Nick Frost, más dos. Ambos ganan más uno, más uno. Así que bueno, Truth Seekers. Voy 5 capítulos de los 8. Ya y los vimos de un tirón. Son de 28 minutos, media hora. Eso es lo más lindo. Así, sí. Pasan como volando. Bueno, me toca. Suyo. Yo, este me lo ha pisado. Ah, es que te hubiera. Iba, estoy en eso. Es que me ha extrañado que llegue hasta aquí nadie que venga. Voy a pensar, me la van a pisar. Fíjate que he dicho, digo, yo me voy a apuntar con uno, pues todo, seguro que todos la estáis viendo. Bueno, yo estoy viendo el Mandalorian, pero estoy viendo la primera temporada. Bien, perfecto. Otra vez. Qué lindo. Porque sé que salen de a uno por semana. Entonces, claro, para no romperlo, yo voy, he empezado otra vez y voy acumulando alguno más. Que los pillaré, porque vamos a uno por día. Igual es una serie que. Son bastante independientes. No hay una historia tan compleja que va a seguir, ¿no? No es como Dark que si te perdiste un poco tenés que volver de vuelta. Porque... De hecho, yo en una me dormí y la familia la siguió viendo y al día siguiente me enganché. Sí. Va a ser la segunda vez que la veía. Uno de los grandes atractivos que tiene esa serie es que logro engancharme para mí a pesar de eso. Yo hoy en día busco generalmente cosas que te enganchan. Claro. Esta te engancha a pesar de que es simple, es light, pero ¿sabes es divertida? Por qué me gusta a mí ver la segunda vez cada uno? La otra vez, estoy viendo otra vez por segunda vez todos los episodios y lo que me gusta ver ahora es buscar las referencias a Western. Mira, ahora que Western se claro. parece a esta. Claro, es que lo que yo claro. le ponía en el grupo el otro día, que era un Wade Western. Es bueno, un, decía. Es un Western. Es un Western. Bueno, y el primer capítulo de la segunda temporada es en toda bueno, regla. Sí, pero no la he visto ese, aún no he llegado. Entonces, estoy viendo ahora misma, mi mujer con mis hijas deben estar viendo el sexto, o sea que. Qué lindo eso que se haya pregado toda la familia. Yo en casa nunca no puedo, no hay forma. Sale Baby Yoda, ¿qué quiere? Claro, bueno, Baby Yoda, sí. Atrapa a todo. Mira, yo trabajo en una empresa que tenemos que ver con el merchandising y tal, ¿no? De alguna manera así tangencial. Y tengo algunos informes de merchandising. Baby Yoda está arrasando en camisetas, obvio. En juguetes, en tazas de café. Es que la rompió el que decidió que fuera un puppet y no fuera un CGI. ¡Claro! Está, esto es más fácil. Lo haces igual, lo vendes igual. Y no, ¿sabes que no? ¿No? Es un CGI que imita un puppet. No jodas. Sí. Ah, no me. Pues me parece matar la ilusión. La idea es que para que justamente puedas hacer el muñeco. Que pueda parecerse justamente. Aparte, por un tema también de conectarse con la trilogía de claro, Star Wars original, donde Yoda. Los muñecos tienen una. Sí, sí. Una porque... forma de moverse y de actuar. Que vos te das cuenta de su muñeco, pero justamente lo compras más dentro de la escena por eso mismo. Y estuve viendo algunos temas técnicos, como les había comentado también, sí, el tema de la grabación. La grabación es un despelote. Que también me fijé ese detalle, que es que la mayoría de las veces es CGI que imita un muñeco. Alguna escena con muñeco hay. Muñeco, claro. Pero cuando muchas veces brazos. Es CGI que imita a un muñeco. Fíjate que tú. Pero bueno, en cualquier caso, claro, yo les he vendido la serie a través de. A mi familia a través de Baby Yoda y de ahí para arriba. Sí, para sí, sí. Todo ahí. Eso es para atraer a todos los muggles. Claro. Es justamente eso, es el captor, por ejemplo, vos te gusta Star Wars, pero tu familia no. Opa, miren. Sácate. Esto, listo, afuera. Bueno, pues eso es lo que estoy viendo. Muy ahora. Bien. Sí, y listo. Y bueno, y ahora ya tengo cosas pensadas para la última. Bien. Excelente. Ahora sí, entramos ya. Sí, sí. Sí. Dale, no paramos. Hay nada pendiente, ¿no? Sí, para hay que poner musiquita y sentarnos. el Camino Podcast. ¿Arrancamos con qué? Primero hacemos un repaso de esto que te has preparado. Vamos a hablar de un tema que estábamos hablando antes de grabar. Y es que el tema de las series sí. Se da en realidad desde 1941. En plena época del apogeo del cine. No había tele. En el cine salían seriales, o lo que se llamaban seriales, donde una película era como con capítulos, con continuidad, para que vos fueras al cine de vuelta y siguieras viendo lo que pasaba a los personajes. Los americanos lo inventaron. Obviamente. Claro, en el año 41, el primer personaje es Shazam. O Shazam. El Capitán Marvel. Mira tú. ¿Por qué? Porque cuando salió la historieta en el año 40, casi que a Superman lo deja en un segundo lugar porque arrasó. Sí. Que es por eso. Y bueno, por eso viene todo DC después. Y le hizo un juicio porque era demasiado litigio. Parecido. Porque era, exactamente. Sí, sí. Y pasó todo eso y lo terminaron hundiendo al personaje y se lo terminaron quedando. Se ¿no? lo compraron. Sí, sí, sí. Primero lo destruyeron, luego lo compraron y lo revitalizaron. Ahora que es mío, hago lo que quiero. Exacto, una cosa así. Entonces, el primer personaje en el 41 es Shazam, que tiene seriales. Después en el 42 va a salir uno de Batman. No se fijen las imágenes, no saben lo que son. La orejita caída. Esa imagen de una ternura. Capitán América en el 44, Superman en el 47, Batman en el 49. De vuelta Superman. Y Superman va a ser en el año 52 la primera serie de televisión que es con los actores y el equipo que había hecho la serie en el cine. Mira tú. El mismo equipo. Que acá hay otro hecho bastante interesante. El primer actor que hace de Superman, sí, live action, que no es Christopher Reeve, es George Reeves. Opa. Sí, eso yo lo sabía. No tiene parentesco. ¿Es su padre? No tiene parentesco. Claro, no. Pero se buenísimo. Llama igual. Se llama igual. Qué bueno. O sea, el mismo apellido, ¿no? George Reeves. Y Christopher. Mira qué bueno. Luego una coincidencia. El hombre de hierro. Pero fuera por la pero silla. Pero por otras cosas. Por la silla. Perdón, es un chiste muy malo, que además es muy irrespetuoso y del cual me arrepiento. Otra agenda de derechos era. Acabas de generar un problema. Perdón, sí. Ya pasó. Bueno, entre lo que es la segunda mitad del siglo XX, vamos a tener muy pocos casos de series de superhéroes. Uh-huh. Por montones de aspectos, en muchos casos técnicos y diferentes. Sí, yo eso es lo que venía comentando. O sea, el tema técnico dejaba afuera un montón de cosas. Había que ponerle mucha plata y también originalidad para poder sortear los problemas técnicos. Tiene que levantar un autobús. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, igual hubo algunas excepciones, ¿no? Sí, por eso. Yo voy a contar así al pasar. Le voy a dar los nombres de esta serie y muchos seguramente las recordarán. En el 52... Quiero aclarar antes de que en este en particular voy a tratar de incluir la mayor cantidad, o no solo la lista, mm-hmm, sino que acompañarlas en lo medida de lo posible si está el trailer de la serie o alguna imagen, porque sé que va a suscitar curiosidad, claro, en muchos, al menos ver alguna imagen. Igual, Diego, claro, te voy a dar un consejo de marketing. Sí. Under promise, over deliver. O sea, tú nunca prometas de más porque luego te obligas a hacerlo. En casi todas. En la mayoría, tres trailers. Bueno, las aventuras de Superman las mencionaba desde el año 52. En el 57 no es un superhéroe, pero es la base de lo que va a ser un gran superhéroe, de lo que fue la creación de un gran superhéroe, y es el Zorro. Hombre, Disney saca en el 57 la serie El Zorro, ¿qué? Con Guy Williams. Exactamente, la de Guy Williams. Más fácil de hacer esa, claro. Que era más aceptable. Y era, no era un superhéroe, pero bueno, usaba un traje, un disfraz, doble personalidad o uno. Era un Batman de otra época. Claro, un Batman en la California. Era un millonario. Tenía un Alfred que era mudo. Exactamente. Se llamaba Benito, creo. No, Bernardo. Me hace acordar al Colorado Omar. Perdón, es muy parecido. Bueno, en el 66, la explosión de la Batmanía con el Batman de Adam West, por que supuesto, es el carro enchanado. Claro, está fuera de concurso en la historia está de la blindado, serie. No se puede criticar, blindado, no se puede tocar. No se le puede dar con nada. Sí. ¿No? Y al mismo tiempo, chupando un poco rueda de ahí, sale el Avispón Verde. Claro. No, bueno. Que en el caso del Avispón Verde, que tenía a Bruce Lee como Bruce Lee. Ojo, cuidado. Eso. Pero salió un poco chupando ruedas de esta onda de que se funcionaba. Agregaron, bueno, ¿qué es, Que la de Pum Verde era un personaje radial, en realidad. Eso te iba a preguntar. Al igual que el zorro. Claro, no, en principio fueron personajes radiales. Claro, claro. Que después fueron ellos. Igual que la sombra. Sí, pero claro. Sombra después tuvo película, pero no serie. ¿Está? Bueno, en el 73 vamos perdón, a tener... Perdón, una pregunta tonta. ¿Y The Phantom no sacarán nada? Porque mira que también no, llama, ¿eh? No, The Phantom. No, no. Pero no hicieron nada. Hasta hasta bueno, una película con Billy Zane en el sí, 90 y pico. Por ahí, sí. Y nada. Lástima, porque mira que tiene... pedía una serie así. Pero no de sé esa por época. Qué nunca le dieron bueno, mucho corte al personaje. En el 73, y acá vamos a hablar después de las diferencias en los posibles rumbos. Bueno, y otra cosa que cabe aclarar, porque ahora cuando nombraste al fantasma, se me ocurrió también la serie de animación, que bueno, que en este caso no vamos a hablar de series animadas. Estamos hablando con actores. Porque las series animadas, digamos, han existido desde que hay dibujitos animados, prácticamente se han hecho. Aparte que solo tenemos 6 horas de grabación en la tarjeta. Claro, claro, eso sí. Exacto, no nos daría todo. No nos daría. Claro. Pero tranqui que quedan como 5 y media todavía. No, no, estamos recién arrancando. Si hiciéramos una animación, precisaríamos por lo menos 2-3 programas. Sí, obvio. Que puede ser que lo hagamos, pero en 2-3 programas. Claro, por eso. Parte 1, 2 y 3. Mi mujer ya no. O sea, hoy me he dejado las llaves. Si llego muy tarde, no me va a abrir. Ah, bueno, veremos qué podemos hacer. Dale. Bueno, les decía, un personaje que no es un superhéroe creado de historieta que es pasado a televisión, sino que es un personaje de televisión que luego tuvo historieta. Ah, mira. Que es el hombre de los 6 millones de dólares o el hombre nuclear. El hombre nuclear. Brazo biónico, joven. Es como una especie de superhéroe en cierta manera. Sí, mezclado con espionaje. Con espionaje, también, tema de la época. Tiene otro, claro. Tiene los temas de los condimentos de la época, ¿no? Nuclear, Guerra Fría, lo tiene todo. Exacto. Claro. Sí, pero nuclear. Igual fue nuclear es un invento latinoamericano. Claro, sí, pero es bueno. Es la traducción. Sí, Six Million Dollar Man. Es el hombre de 6 millones de dólares. Lo reconstruiremos. El tipo cayó de una nave. ¿Vas a nombrar la mujer? Claro, obviamente, en el 7, pero eso va a ser unos años después. No, por la traducción preguntaba nomás, si era también Six Billion Dollar Woman. No, era Bionic Woman. Sí, era la mujer biónica nomás. Bueno, en el 70... Que esas la pasaron en TV3, en la televisión catalana. Yo sí, era chiquitito. Y, no, pero la de los 6 millones de dólares no la vi nunca, pero en cambio la dona biónica en catalán. Sí. La dama biónica. La dona, Ah, la dona. La dona. La dona. Y cuando saltaba decía... Claro. Y le hacía un ruidito con el ojo. Te cerraba el ojo para mirar con el ojo telescopio. Y decía... ¿Qué pensaba? Tiene que cerrar el otro, coño, pero... No sé. ¿Por qué cierra con el que mira? Bueno, misterios de naturaleza, ¿no? Bueno, en el 74, una cosa absolutamente olvidable. A ver. Que es una serie de Shazam. Ah, ¿en serio? Hubo una serie. No, les mandé un link para que vieran eso. Les mandé un link. No lo he abierto. Ábranlo cuando puedan, sin miedo. Es que también otra cosa. Sois unos cabrones, porque os podéis discutir todo eso en WhatsApp en horas de trabajo. Yo no me puedo poner ahí, hombre. Porque tengo el jefe atrás que me ve, ¿no? Queda bueno, pero un momento, sí. Sí, yo alguna cosita me pongo, pero no me puedo meter a mirar trailers y eso. No, el trailer lo mandé ahora. Vale. Ese lo mandé ahora, cuando ustedes venían de viaje para acá. Dale. Que va a tener una especie de complemento femenino, porque sacaron, inventaron para complementar ahí, una serie que se llama Isis o Los Secretos de Isis, que Isis era la diosa egipcia, y la habían convertido en una especie de superheroína que trabajaba con Shazam. La madre de Osiris, etcétera. Y sale al mismo tiempo, también chupando rueda, de La Mujer Maravilla, de Linda Carter, que fue un exitazo. ¿De qué año? Pero no la nombraste. 75. Ah, está. 74 y 75. Digo. Bien. Pero Isis, entonces, ¿esa de cuándo es? Es del 75, sale después que La Mujer Maravilla... casi inmediatamente. O sea, para tratar de sostener Shazam, que se caía a pedazos como serie, viendo el éxito de La Mujer Maravilla, sacaron Isis. Ajá, lo juntaron. Entiendo. Ahí va. Uh-huh. Me faltaba un escalón. Ahí va. Y en el 76 sale La Mujer Biónica, dije, no puedo parar, el hombre nuclear camina, tenemos que agregarle algo acá, La Mujer Biónica. Excelente. En el 77... se viene el increíble Hulk. Bill Bixby. Con Bill Bixby. Luferriño. Luferriño. Y el hombre de Atlántida. Serie que yo tenía mucho cariño. ¿Está basada en...? No, se cómic. Convirtió en cómic después. Es como el caso del hombre de Patrick Duffy. Con Patrick Duffy. ¿Ah? Que era un tipo que tenía manos palmípedas y venía de la Atlántida, supuestamente. Y era un superhéroe, una especie de Aquaman. Un amor. Acaba de venir a la cabeza a otro. Starman, ¿te acuerdas? Aquel del tipo que tiene unas bolitas y tal. Pero ese sale de una película. Película de Carpenter. Ahí va. Sí, se llama Starman. Con este actor. No sale Patrick Swayze. Jeff Bridges. Y y no me acuerdo quién era el actor de la serie, pero ahí más no era otro, pero está bien. Ahí viene por el lado no superheroico, sino es un extraterrestre. Claro. ¿No? Entonces, que tiene unas bolas y tiene poderes. Sí, que eso tiene eso. Sí. Ahí va. Pero es porque el loco es extraterrestre, ahí no entraría el tema superheroico. Le salen los poderes de las bolas. ¿Cómo está este hombre hoy? Uy, vengo. Hoy vengo. Uy. En el 78 sale The Amazing Spider-Man, una serie. Uf, me extraña que tiraba unas redes. Bueno, yo cuando la vi en Canal 12 de niño Claro. Me gustó mucho. Y que de niño te claro, gusta. De sí, niño es gustable. Claro, es claro. Para niños. Está bien, estamos bien. Y aparte, no perdamos. Es del 78. Mira, claro, yo nací en el 78. ¿Vale? En el 81 sale El Gran Héroe Americano. Qué gran. William, este es William Catt. No. Sí. Mira, William esta Cat. Es una de esas que yo recuerdo con muy buena. También en TV3. O sea, las pasaron así todas detrás una tras de otra. Se ve que a los 20 años, cuando se cumplieron los retos, que salían baratitas, las televisiones catalanas estas las compraron claro. Todas. No, o sea, y Cagney Lazy. ¿Te acuerdas de Cagney Lazy? Sí, sí, sí, sí, después había dos que eran dos abogados, pero uno era un cowboy y el otro era un yuppie, que también sí, era hermano. ¿Cómo no era? Sé, no sé cuánto. Todas estas y todas juntas. Magnum P.I., todas son de esta época y todas vinieron a TV3. Bueno, la cuestión es que yo vi el Gran Héroe Americano. Y no sé si la volvería a ver, porque me da miedo que sea un cagarro y cara a la mierda y digas, madre de Dios, ¿qué es esta mierda? A ver, era un humor muy de la época. Sí, claro. Era un caso diferente porque era la primera serie que sale en onda, hagamos una parodia de los superhéroes. Claro, por ese lado funcionó muy bien. Sí, porque se caía constantemente. Y la podés ver hoy mismo con otro nombre. Es El Vecino. Ah, yo no la he visto, El Vecino. El Vecino es, o sea, la idea es la misma. Es un pibe que le cae un extraterrestre, le da un traje, el loco pierde el manual para usarlo, y como no sabe usarlo, recurre a un nerd que sabe que es un vecino que con el que no se llevan nada bien, que casi ni se conocen, que lo ve usando para que el loco le explique cómo usar el traje. Y bueno, qué tiene que hacer para ser un superhéroe. Y él no quiere ser un superhéroe. O sea, la idea es casi la misma, adaptada a tiempo de hoy, con un cierto toque más romántico, porque hay una minita que está ahí. Que porque hay que poner, hay que poner. Hay que poner. ¿Eso sabes quién tiene la culpa de eso? Los algoritmos. No, mira que el algoritmo funciona cuando hay una pareja. Toda esa bobada. Entonces, El Vecino se puede decir que hoy es como enamorados, esa misma todos serie. Acá, es todos enamorados. Sí. No, yo estoy muy enamorado, pero cada cosa en su sitio. Claro. No sé. Es como los que intentan ponerle argumento al porno. No tiene sentido. No estoy para esto con ahora. Argumento. No estoy para esto ahora. Coque está encendido. Hoy vengo mal. ¿Tiene encendido? ¿Qué he tomado? No sé, pero venís encendido. Mucho café llevo. Bueno, después viene que Ale me hizo acuerdo de esta serie. Manimal. Por supuesto. Ay, que me sorprendió no gratamente, sino al contrario, saber que son poquísimos episodios. Ocho capítulos. Yo sabes que lo investigué recientemente y también me llevé la misma sorpresa, porque en Canal 10 lo repasaban. Yo te voy a contar una cosa. Y deben haber pasado. Y es más, había dos o tres capítulos que yo recuerdo no pasaban nunca. Que lo pasaban una vez y nunca más, porque yo lo tenía en la memoria y no lo tengo pasaban. La memoria. Esto es antes del año 85. Canal 10 emitía los lunes de Calegrón, seguido del Curro Jiménez, y después de Curro Jiménez venía Manimal. Pero Curro Jiménez. Sí, de Sancho. Claro. Qué hijos de puta. Qué mala gente. Sancho Gracia es uruguayo. ¿Sancho Gracia es uruguayo? Pero el actor. No te puedo creer. Sí. Pero si era el Curro Jiménez. Bueno, pero es de acá, nació acá. Bueno, nació acá, pero. Y vivió acá allá. Y se fue de grande, ¿no? Se fue de grande para allá. Pues no tenía acento ninguno. ¿No? Ah, mira tú. No sabía yo eso. Sí. Así que sí tendré historia con Manimal. Nunca por llegaba, favor. Casi nunca llegaba despierto en esa claro. época. Claro, esa iba como, claro, a esa edad que estamos manejando la misma edad más o menos. Exacto, que yo, ¿no? Era algo como mío místico. Te quedabas hasta esa hora y mirabas y el tipo moviendo sus manos. Era algo rarísimo. Se transformaba en un animal, ya está. Claro, eso era súper extraño. Pero tal, lo único que pasaba era eso, que se transformaba en un animal. Y resolvía crímenes. Que no usaba otra técnica que no era la película Lady Hawk. Oh, qué gran película. La dama halcón. Sí. No, la técnica era la misma. Perdona, la técnica de la parte de efectos especiales la técnica, para la conversión de los. Pero la Lady Hawk es una grandísima película. Gran película, sí, gran película. Sí, sí, sí. Michelle Pfeiffer y. Sé que eran prostéticos. Michelle Pfeiffer y el Rutger Hauer. Rutger Hauer, sería el nombre. Y bueno, Matthew Broderick. Y Matthew Broderick. No perdamos a Matthew Broderick. Muy buena película. ¿Y la banda sonora de Evangelis puede ser? No me acuerdo. Pensé que era re ochentosa. Era muy ochentosa, pero no. Me acuerdo de la última vez que la vi, porque yo tenía un recuerdo y la revisioné hace poco. No la película entera, pero miré un par de escenas. Lo desconectado que está en la temática medieval con la música de ochentas tecno. Sí. Es terrible. Música de Evangelis, creo. Pero Evangelis todavía tiene más sensación de algo atemporal. No, Runners de Evangelis. Sí, está también, No, es de la época. Es que era una época ochentosa con sintetizador y todo. O sea, es como que no pegaba ni con moco. Era la música de la época. La música es muy buena igual. No pega con la escuela. Claro, te desconectaba absolutamente. Porque sí, no es que tenía algún toque moderno, nada. Era todo medieval y la música era otra cosa. 80s, hacía full. Bueno, tecno, si te fijas, era ella se convertía en halcón. Sí, era el pantera. El lobo. El lobo, perdón. Lobo. Eran esas dos conversiones más pantera lo que tenía Manimal. Era tres conversiones. Supo tener un par de ahí. Un par más que usó, creo que una vez sola. Dirigida por Donner. Sí, Richard Donner. Lady Hawk, sí, claro. Lady Hawk, ah. Lo que yo, incluso lo que vi hace no mucho, justamente excavando, porque recordaba esa serie con mucho cariño de niño y yo sabía que no iba a sostenerse de grande, pero quise echar un poco a ver cómo era. Es que hay un piloto incluso que yo nunca había, que nunca dieron acá. Ah, mira, ¿dónde? Que nunca llegó a, que mostraban, digamos, la primera aparición de él, mostrando justamente cómo se transforma. Porque en la serie que pasaban acá era ya arrancada, el tipo, bueno, se transforma en animal, está. Sí, listo. Listo, bien. Y de repente arrancaba una escena, el tipo transformaba en pantera, pero no. Acá. Música por lo menos, original, perdón, de Andrew Powell. Tienes de, toda la razón. Sí. No es. Pero te juro que yo. No, yo digo, porque yo recordaría Vangelis porque es súper particular y, claro. Y es un poco más étnica, más. No es, ¿sabes, tan ochentosa? ¿Sabes a quién? ¿Sabes quién tenía? No tenía Alan Parsons algo de eso, pero yo creo que el técnico de sonido de esa película, de ese sonido, es Alan Parsons. Y de eso me lo tengo yo por ahí. Porque justo ahora me pone. Otros también han buscado, Freudiana, On Air, de Alan Parsons, no sé qué. Creo que es de Alan Parsons el técnico de sonido de eso. Pues, y por eso está tan ochentero. No. Pero bueno, está, seguimos. Nos colgamos con Manny. Sí, perdón. 1988, Superboy, que acá el único que la vio. Sí, la recuerdo, la recuerdo de Canal 10 y espero que alguien o me desmienta o me confirme, pero confirme. Yo la recuerdo de Canal 10 y le comentaba a Gustavo que tengo Superboy. Fija una imagen en un muelle, o sea, algo pasaba en una suerte, claro, de muelle. Es Smallville, pero del siglo anterior. Exacto. De los años con unos efectos muy muy película Superman de Donner, o sea, el mismo efecto del tipo volando, las mismas poses, con el mismo, prácticamente el mismo traje. Sí. ¿Ya? No, tengo conocimiento. Yo la recuerdo. La recuerdo con cariño de verla, o sea. Sí, es raro porque ya te digo, manejamos, estamos en la misma época, vos y yo, y es raro. Exacto. Que yo no me suena. Perdón, lo he buscado, Andrew Powell y Alan Parsons. Sí, es el que. Es yo técnico tenía, de... Es el no. técnico y Andrew Powell y Alan Parsons. Andrew Powell estaba dentro de Alan Parsons Project. Claro. Entonces, hacía cosas también con él. Por eso me sonaba a mí. ¿Te sonaba de perdón, ahí? Perdón. No, está bien, perfecto. Porque a veces me quedo colgado en estas cosas. Y hay que resolverlo. Hay que sacarlo. Bueno, en el año 90 viene lo que, en lo personal, ¿sí? Más allá del carro del Chaná, que es Batman, fue la mejor serie de siglo XX a nivel televisión. A ver. Y es The Flash. Sí. Por lejos. Sí. Esa ahí me marcó profundamente. Ampliamente. Aparte, fue la no sé si. Es la primera serie que nace corriendo de atrás de la película de Batman de Tim Burton. Exacto. De ahí el grado de oscuridad que tiene la serie. Sí, manejaba. La estética. Con un regreso, no sé si había hecho algo antes, pero en el segundo, no sé si fue largometraje o película, viste, porque hacían películas o capítulos largo para televisión con Mark Hamill como el Trickster. Sí. Que acá se fue a video. Me recuerdo que se alquilaba como película de video. Exacto. Y era un capítulo doble en realidad. Exacto, ver a Mark Hamill de vuelta. Fueron 22 capítulos, una temporada sola duró y. John Wesley Shipp. Exacto. Uh-huh. Y bueno, que lo retomaremos más adelante. Del siglo pasado, lo mejor que se hizo en serie de superhéroes. Aparte, para mí esa fue muy importante por varias razones. Para empezar, era la primera vez que veías un superhéroe, o sea, como prolijamente hecho, como algo que era creíble. Claro. Pero a mí lo que más me marcó era la adaptación. Porque no era tomado directamente, era adaptado. Más que nada, no tanto Flash, que era muy fiel, digamos, estéticamente, me refiero al entorno y las historias. Pero los villanos, ¿se acuerdan? Por ejemplo, yo era la primera vez que veía, por ejemplo, un Capitán Frío, sí. Pero era un tipo con traje de calle, que tenía como una estética muy particular. No era y no trataba de imitar el traje del cómic, ni por asomo. Tomaba una adaptación y lo hacía libremente y lo hacía que funcionara. Lo veías como algo realista, digamos, para la época. Sí, era un tipo disfrazado. Seguramente ese es el gran problema de todas las adaptaciones al cine o a la televisión. Claro, y el traje. ¿Cómo no solo el traje que sino, no quede ridículo? No solo el traje, sino las motivaciones, muchas veces. El concepto de lo que hace el villano en un cómic trasladado a una serie. Pero me acuerdo más que nada de los villanos. Me acuerdo ¿cómo es el de los espejos que se llama? El amo de los espejos. Que acá era un tipo que manejaba ilusiones, hacía proyecciones. Nos falta lo que pasa que hace mucho tiempo que venimos pateando para adelante un programa que es el de los rogues de Flash, de los Rogue Gallery. Bueno, algún día lo haremos. Por eso hay mucho. Lo que más me marcó de esa serie era ver, bueno, a Flash, digamos, con su traje rojo, ¿no? Abultado, traje rojo. Sí, exacto, pero una estética oscura que quedaba muy bien. La recreación de una ciudad que no era ciudad gótica, pero tampoco era una ciudad real. Era la propia, digamos, no me acuerdo cómo se llamaba ahora, pero... Sí, la ciudad de Flash. No me acuerdo si era Keystone o... Star City, iba a decir. Star City creo que era. Creo que era. Star City es la de Arrow. La de Nina sí. Rowe. Bueno, pero recuerdan que había. ¿Recuerdan que tenía grafiteados enormes en todas las calles con pero arte ver, increíble? Tiene estética de Matt Headroom, estética de Cyberpunk, estética de Tim Burton. O sea, agarró de un montón de cosas de esa época y las utilizaron muy bien. Robocop no es de esa época. De 87 años. Sí, por ahí, por ahí. Volvemos después de haber enchufado la grabadora a una batería porque nos hemos quedado sin pilas. Perfectos técnicos. Exactamente. Pero estábamos hablando de Flash en este caso. Estábamos hablando con Flash, que lo presentábamos con muchas cosas audiovisuales de aquellos años. Claro. Sí. Como Robocop, Matt Headroom, la película Batman de Tim Burton. En fin. Vi algo de Matt Headroom en Twitter, creo que van a volver, puede ser. Me muero de alegría. No, creo que no. ¿No? Bueno, he visto algo de Matt Headroom. Igual, agarrarlo con pinzas. Un refrito puede ser cualquier cosa. Sí, pero un problema. Puede ser bravo. No me escuchéis mucho, pero yo a veces miro Twitter mientras me duermo. Aunque, bueno, es una temática interesante para trabajar. Un cyberpunk bien hechito en estos momentos vendría muy bien. Valer, aparte del tema de las noticias, de la actualidad, de los medios, es interesante. Oh, mira, bien visto. Claro, por eso, bien hechos, podría ser algo difícil. Sí, pero difícil. Pero que tenga el avance. Yo quería recalcar de Flash era eso. Para mí, su valor en mostrar una adaptación diferente al cómic, pero valiosa. Claro. Con sus propios medios. Que eso está bueno. Sí. Bueno. Por eso, para mí, es la mejor de lo que. Y por eso, es para mí, es un puntapié inicial para un montón de cosas que viene después. Para mí, es un quiebre esa serie. Exactamente. La siguiente. Después de eso, voy a nombrar algo y podemos hacer un minuto de silencio tranquilamente. Y pasamos a lo que sigue sin decir tiene más que, nada. ¿Tiene que ser un minuto? Quizás menos. De verdad, me acaba de dejar. O sea, me acaba de dejar muy, muy feliz. Porque pensaba que era el único que pensaba lo que. No. Dilo, perdón. Bueno, en el 93 se hizo Lewis y Clark. Es un cagarro importante. Está. Seguimos. En el 94. En el 94. Yo la vi, la miraba. No. Pero está. Fanboy. Pero a ti porque te gusta Superman, pero si no te, aun gustándote Superman, no te gustaba mucho. No, pero mira, yo voy a quebrar una lanza. Yo quiero una lanza por Dios. Si uno es fan de cómics, sí. ¿Y cuántos productos televisivos había en el momento? Incluido cine, todos los medios, ¿no? Sí, o sea, imagínate. Era poco. O sea, cuando aparecía un personaje te llamaba la atención. Pero la aguantabas porque era de su, porque era que se llamaba Clark, pero era un cagarro. Era una comedia romántica. Claro, claro. Inmunda. Bueno, que tendrá su gracia, que también el Superman también, coño, también tendrá su capaz parte que también romántica. Era un punto interesante en el sentido de que conectaba a un público que capaz que no estaba acostumbrado a ver ese tipo de cosas. Está bien, pero la gente que veía Lois y Clark, que no le gustaba, es necesario que se conecte. No, no, puede ser que sí. Pero... si no se conectaba a esa gente, capaz que no tenían la megaproducción de cosas que tenés hoy. No están, no los queremos. No los queremos, oiga. No, pero ¿cómo? La pregunta es: lo que a mí me. Sí, para las series audiovisuales y toda esa parte de cómic, está bien. Pero esta gente que le gustaba eso no compraron después un cómic. No, no, pero me refiero al atractivo popular inclusive, o de más expansivo, perdón, eso sí, de los personajes. Como estos. Me encuentro en franca minoría. Mira, salía tu apoyo por eso, porque te vi solo ahí en el rincón, franca, sin decir palabras, y dije, vamos a poner las cosas en su sitio. Hay un cómic con la tapa de la serie, donde lo que hacen es compilar 4 o 5 historias donde la relación Clark-Luisa eran medio principales. Espantoso. Lo reconozco. Perdón, me voy a ir por la rama. Ya os aviso. Qué raro. ¿Os acordáis que os dije que el otro día mi hija de 7 años de la biblioteca sacó un libro que era un recopilatorio de cómics en diferentes momentos de la historia de Superman? Ajá. Había primero una introducción donde explicaba el personaje, la evolución y no sé qué, y luego tenían más o menos un cómic de cada época, ¿vale? Y justo pillamos así al azar, vamos a leer este. Y justo la primera escena, Superman comiéndole la boca a la Wonder Woman. Ah, la perinuela. Claro, y mi hija me dijo, coño, ¿y esto? Bueno, me dijo, coño, lo he dicho yo, pero me dijo, ¿y esto? Y dijo, mira, ¿y esto? Pues yo no sabía de eso, digo, porque además yo le dije, no, mira que no, que este tiene. Porque ella me pregunta siempre, ¿y esta es novia de no sé quién? No, hija, no, estas no son novias, que no sé cuánto. Claro, y claro, cuando me dice, pues esto no me lo dijiste, digo, no, yo no lo sabía. Claro, pero luego se ve que no. Mira pero... que Superman tiene más historias amorosas turbias. Se ve que sobre Superman. Todo con la sirena. Con lo del hombre de acero. Con eso participó en una porno, así que con eso ya está. Lori Lemaris era. Lori Lemaris. Sí, cierto. Pero una sirena, me acuerdo. Y acá, ¿cómo hacemos? Pero bueno, se la rebuscó el me tipo. Habían dicho que era mujer, mitad mujer y mitad pescado. Pero yo pensaba que era al revés. Ay, Dios. Otro. En fin. Seguimos sumando. Lo que generó Luis y Clark. Madre de Dios. No va para otra cosa. No va para otra cosa. 1994, un caso que lo citamos y quedó como medio, no sabía. Que se llama Mantis. Mantis, sí, como sigla. La vi. No la tengo. No tengo la pasado serie. Canal 10. Primero que nada, 1994, primer superhéroe negro. Negro. Sí, ah, sí, sí. No lo conozco de nada. No es sé un tipo que está en una. En una serie. En una silla de ruedas. En una serie. Era paralítico. El tema es cómo queda. Hay una manifestación en un campus, él era profesor o científico, no sé cómo la historia, y el tipo recibe, se come una bala de garrón perdida. Opa. Y queda paralítico. Mira tú. Y como era un científico, se termina inventando una especie de exoesqueleto por el cual es su traje de superhéroe y se convierte en Mantis. Iron Man. Perdón. No, sí, porque era un exoesqueleto diferente, no era que lo cubriera con una armadura. El concepto bastante. Pero va por ahí, Sí, un va por científico ahí. Que se construye un esqueleto, sí, va por ahí. Para va por caminar ahí. Y resulta que bueno, después. Y además vuela. Ya claro, eso le da super fuerza, más que nada. Lo empiezas haciendo para caminar, luego le pones Bluetooth y te, sí, te vas, claro, animando, te vas animando. Sí, sí, terminas con Spotify y ya está. Y bueno, fue una serie que duró una temporada, sí, porque no tuvo mucha reproducción, pero que me parece interesante como un invento para la televisión con la estructura de lo que es una historia de superhéroes. Mira que lo del Bluetooth no lo he dicho en coña, ¿eh? Lo del Bluetooth se inventó para los trajes de los pilotos de los cazas. De los cazas, pensé que era para los submarinos, para las escafandras, para el traje, no. Para no, es para los cazas. Los trajes de los cazas americanos, creo que eran, llevaban una serie de lectores de sensores de biosensores, ¿no? De saber el pulso, la presión sanguínea, no sé qué, del piloto, y se lo enviaban todo eso. El tipo se soltaba en la cabina, se enchufaba el cable del traje al avión y el avión lo enviaba a la central. ¿Por Bluetooth? No, lo enviaba por cable, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Bueno, Bluetooth no, porque Bluetooth es de color. Enviaba por cable, pero el cable no iba conectado al avión, ¿no? El cable, claro, y le llamaban Cometa, ¿no? Él iba conectado al avión en un cable. Entonces, ¿qué pasaba? Que cada vez que tenía las pulsaciones muy altas o sabían que iba a hacer un blackout o alguna cosa de estas, le decían aborta, vuelve. No, que estoy bien. No. Entonces ellos eran muy machos y les jodía que les abortaron la misión. Entonces, ¿qué hacían? Desenchufaban el cable. Que enchufaba el traje con el coso. Oye, no estamos recibiendo nada. ¿Qué está pasando? Claro. A ver, ¿cómo coño lo hacemos para que estos hijos de puta no se desenchufen? Ha de ser wireless. Y ahí inventaron el Bluetooth por eso. Fíjate esto, qué pasa. Hola. ¿Ya habéis aprendido algo? Siempre se aprende algo en este programa. ¿Y Bluetooth? Ah, eso yo quería preguntarlo, pero no quería. ¿Por qué se llama Bluetooth? Porque tenía, bueno, ¿por qué el tema es que. Pues le arrancaron los dientes a alguien, ¿no? No, Bluetooth, el símbolo, la BT esa que tiene a full, es el símbolo de un escudo de un rey vikingo. Que le llamaban. Ah, bueno, es cierto, tiene una apariencia rúnica. Sí, exacto, sí, sí, es una runa que llevaba un rey vikingo. Y le llamaban al rey vikingo, le llamaban los dientes, el diente azul, porque comía bayas y se tenía la barba. Mira vos. Y ¿qué relación tiene eso? ¿Y por qué se llama Bluetooth a la tecnología? No me acuerdo. Lo he leído, ¿eh? Pero se me borró total. Pero tiene que ver. Súper interesante, pero no me acuerdo. No, tiene que ver el la tecnología y el vikingo este. En algo tienen que ver. Pero no me acuerdo. Para el capítulo que viene. Ya me lo buscaré. Ya sabremos eso. Sí. Deberaremos es que el no misterio. Sabía yo que iba a salir el tema si no me lo hubiese preparado. Pero... Claro, ¿viste? Está, bueno, listo. Ya podemos volver. Y la última serie se llama Nightman. Desconozco rotundamente, más allá de alguna imagen que vi, de qué va. Lo único interesante es que el creador del personaje para la serie fue Steve Englehart, el guionista de cómics. Yo lo que recuerdo es que el tipo era jazzista. Y tocaba el saxofón. Era músico, es cierto. Mira tú. Era un músico. Me acuerdo de que el loco tocaba el saxofón. Tiene un accidente tipo Flash porque cae un rayo y no sé qué. Y empieza a partir de ahí, tiene poderes. Desconozco completamente. Yo tengo la idea. No sé si de siquiera llegué a ver, pero tenía idea de la existencia de la serie. Y lo que recuerdo es el tipo que como que cerraba tocando el saxofón. Mira que bien. Bien, exacto. Bueno, vos sabés más que yo. Yo leí eso un poquito, pero desconozco. Me llamó la atención eso, que el guionista y el creador de la serie sea un guionista de cómics reconocido y muy importante como Steve Englehart. Un músico, un bohemio. En fin. Mala gente. Bueno, y entramos en el siglo XXI y empieza la escalada que arranca después de la película de los X-Men. Ah, a partir de la primera X-Men, la de Bryan Singer, es el puntapié inicial de todo. Técnicamente se empieza a ver que se puede. Que digamos, es la primera película que está bien. Que está bien. Cuando la vimos dijimos, bueno, no está bien. Mal. Ay, es que Wolverine es más alto. Está bien, no. Pero está bien, no había que recordar nada. La veías y quedabas encantado. Ah, bueno, porque veías por primera vez a los pero personajes. Ahora de una van forma... de cuero y no llevan el traje ni amarillo. Iros a la mierda. Está bien. Bueno, ahí hay parte de lo que te digo que es una adaptación que claro, tiene que funcionar bien. Que volvemos al mismo tema. ¿Cómo exacto. coño le pongo un traje bueno, amarillo y que no aparezca un circo? Tiene bueno. que ver con los cómics que en ese momento en X-Men creo que estaba haciendo Grant Morrison. que ya los hacía con traje grises o negros. Claro. Sí, pero sí. ¿No es posterior? ¿No, no es en función de eso? No, no, señor. Ah, mira. Es que es, en función a la obra de Morrison, es que se decide adaptar estéticamente, ese tomar ese camino. Convengamos que tú eres un atracador de bancos, estás en medio de la faena y de golpe te aparece un superhéroe con un traje amarillito y tal, y te descojonas en la cara. ¿Pero dónde me has salido tú? ¡Drag Queen! Claro, la tienes liada. No, no, claro. Y bueno, acá, antes de entrar creo que yo en el tema series, que hablamos de que bueno, hay una escalada muy grande, que hay abundancia, y ahí empezamos al tema de... Vamos al tema. ¿No? Uh-huh. Creo que nos dijimos las tres variantes. No, eso es lo que... Ahí vamos. Vamos a ir a las tres variantes posibles de series, que son las que se dan en todas estas... Que vamos las a que vienen ahora. Podríamos decir que todo lo que dijimos hasta ahora fue algo... Más primitivo. Más primitivo o previo. La prehistoria de las series de superhéroes. O sea, señores, llevamos una hora y media y empezamos ahora. Sí. Ah, va, está bien. Pasa a ver. Pasa a el mal camino, ¿no? 45. Claro, tenemos, tenemos. Y bueno, la batería queda también. Las categorías, viendo lo que se ha hecho, serían tres. Sí. ¿No? La primera son las adaptaciones de títulos y personajes publicados. O sea, tomar un personaje, su entorno, sus historias y adaptarlos. Uh-huh. A un medio audiovisual para que funcione. Listo. Bien. La segunda son las series vinculadas a personajes y entornos de cómics. No hay muchas, pero se da mucho o se dan en esta época. Sí, ¿qué más es? En la, te diría más en la última más época. En la última exacto. Década de los últimos 5 años. Donde hay que exprimir cada derecho que tengamos ganado ahí para sacar un producto que pueda vender. Porque se parece, mira, este personaje apareció en un cuadro en no sé qué y hay que venderlo. Bien. Krypton es un ejemplo. En la tercera viñeta del segundo cómic salía un señor de blanco. ¡Hagamos la serie! Ahí va, exactamente. Gotham y Krypton son dos grandes ejemplos. Llama a Marvel, ¿cuánto piden por él? Ahí va. Pero no parece. Es muy ansioso. Pregunta como así. Como al pasar. Así. Como al pasar. Y la tercera categoría serían las series de superhéroes inventadas para televisión. Claro. Donde o se inventa el personaje en la historia, siguiendo ciertos cánones de lo que del es cómic. El cómic superhéroe, o se utilizan para hacer una parodia o algo similar. ¿No? Ya lo vimos en lo que contamos del siglo pasado. También hay, creo que dos de las tres opciones sí, están seguro. Sí. ¿No? Atravesaron todas las épocas. Atravesaron todo. Sí, bueno, en 2001 arrancan con el tirón de la película de X-Men de Bryan Singer, Mutant X, una serie que pasó sin pena ni gloria porque era mala. Yo no sabía ni que yo bueno, supe de tu existencia por una revista o algún artículo que sí, yo vi alguna imagen suelta. Sabía que trabajaba el hombre este de Max Headroom haciendo de uno de los villanos. Exacto. Y siempre me llamó la atención. Y de chico recuerdo que yo quería verla y no había forma, obviamente, no había internet. Yo no, vi el primer capítulo. Y no, nunca pude. Yo vi el primer capítulo. Sí. Ahora que me nombraste al protagonista de Max Headroom, yo vi ese primer capítulo. Claro. Que era como un thinker, como una suerte de pensador. Ah, no tengo tantos recuerdos, pero. Igual, aparte, ya te digo, yo no la vi. Leí sobre ella, vi imágenes. Sí, yo igual. Y nunca la vi. Faltó un par de cosas. Esto está en YouTube, mejor lo sí, capaz que hoy en día sí, pero en su momento, cuando yo le seguía la pista, mi idea, bueno, con lo del blog era tratar de rescatar estas cosas raras, ¿no? Ah, pueda buscarla. El no, pero me faltaron un par de cosas, me parece de la década del 90, ¿sí? Que fueron los fracasos. Que yo recuerdo dos películas piloto de televisión que supuestamente eran pilotos para serie y que nunca llegaron, no prendieron. Que fueron Generation X, cierto, y Liga de la Justicia. Ay, espantoso. Con Liga de la Justicia, con un Martian Manhunter, con un John Jones con pancita cervecera. No, era horrible. Con hielo, con fuego, con un Green Lantern que no era ni Guy Gardner ni nada. Era un inventado. Y bueno, la idea de eso era justamente partir para una serie y no llegaron ninguna de las dos a buen puerto. Eran espantosos. Yo llegué a ver imágenes. Que hay un productor ejecutivo que la va viendo ahí. Yo la vi. Vi partes, me parece. Y tenías lo mismo que decías, no tenías de qué agarrarte. Era insostenible. Y era bueno, claro. Pero había que verlo. Algún productor ejecutivo viendo aquí diciendo, espera, qué mierda. No lo vi. Y bueno, creo que nos vamos a encontrar también con algunos ejemplos más adelante. El más sonoro de todo fue el de la serie Wonder Woman. De la cual sí se consigue un piloto pirata, pero un piloto de una serie bueno, que no ese nunca llegó a salir. Ni siquiera llegó a salir, no tan mala que era. Ni se estrenó el piloto. Exacto. Es como la película de los Cuatro Fantásticos del 80 y... De la de Roger Corman. Esa a mí. Sí. Que fue para no perder los derechos de los personajes. Exacto. Se hizo para eso nada más. Y acá le voy a ceder la derecha a este hombre porque seguramente me va a hablar de canto de esto. Sí. En 2001 es Smallville. Nunca la vi. Hay mucha gente. No, solo puede ser. Chan. Es el momento de que abran la puerta y te vayas. Y solo el piloto. A ver, ¿viste? Que lo alquilé en el videoclub. No, te apago el porque video. El piloto. Hala, se acabó. Listo, no hablan más. No puede ser que el fan de Superman. El fan número uno de primero, Superman. No vio cayó en una época en la cual yo no tenía cable. La pasaban solo en el cable. Claro. Pero no has tenido tiempo hasta hoy. No, vi solo el piloto en el videoclub. Lo que fue lo que salió por el videoclub. Y cuando intenté ver algún capítulo, era más una comedia romántica. A mí no me gustó nunca, ¿eh? No, no, es que yo vi. Volvemos a lo mismo. Vi el piloto porque era. Yo tengo un amigo, o sea, perdón, mi primo, bueno, que no me estará escuchando seguramente porque lo conozco, hijo de puta, no me va a estar escuchando. Él hace 4 podcasts, los escucho todos. El cabrón no me escucha nunca. En fin. Y bueno, no tiene tiempo haciendo 4 podcasts. No, joder, pero un ratito. Claro, los nuestros son un poco largos. Pero los suyos también, no joder. No, lo que decía, él era un fanático de Smallville. Un cagarro. Era muy malo. Yo viví en su casa un tiempo y, claro, encima que me acogen, ¿sabes? Tenías que verla. Sí, gratis, ¿sabes? No me cobraba nada. Me ponía que yo pensaba, yo me cago, y yo me iba por ahí a jugar a algo, yo qué sé, lo que sea. Aunque sea el Candy Crush. Cuando tuve oportunidad de verlo, cuando logré tener cable, ya había terminado o estaban repitiéndola, y fui a ver un par de capítulos, veía publicaciones que aparecía un Green Arrow, que era lamentable lo que yo miraba. Era todo. Yo creo que fue el precursor de esa camada de serie. Una estética de Green teenager. Arrow. No, sí. No, bueno, está. Sí, no. Bueno, la diferencia. Ay, sí, ay. La diferencia es el marco generacional, que eran teenagers y el otro no. Bueno, pero después. Lo único que vi fue. Mínimo diferencia. Lo único que vi de Smallville fue el piloto y el último capítulo. Que era donde supuestamente aparecía por primera vez el traje azul, porque usaba una suerte de traje negro tipo gabardina, la última. Sí, no, la idea es que no había conexión con el personaje. ¿Qué fue? O sea, exactamente, ¿no? Era todo previo a que fuera Superman. Todo mal, el ex Luthor, compañero del liceo, no sé, estaba todo mal. Eso es lo que no entendí nunca, ¿por qué con el Luthor vivía en Smallville? No tiene sentido. No, lo que pasa es que era un producto que estaba diseñado para justamente en ese momento, lo que estaba de moda era las series adolescentes. Claro. Y entonces trataban de ponerlo todo en ese formato. Vamos a hacer un Beverly Hills 90-210, pero con superhéroes. Exactamente, es eso mismo. Convengamos que en la revista, hay revistas de Smallville, en la década del 50, claro, que Lex Luthor aparece como compañero de la facultad y que pierde el pelo en un accidente que le genera sí, a él. Mirá, entonces está basado más. La pica que hay entre Superman y Lex Luthor se da... Alguien se le había ocurrido antes ya. Porque él tenía pelo y pierde el pelo en un accidente que es generado, provocado... Sin ¿Me estás diciendo que el...? Todo empieza porque el tipo se queda calvo, no jodas. No, sí. No. Pero qué resentido de mierda. ¿Un resentido? No. Yo me quedé calvo y no le eché la culpa a nadie tampoco. No me cagues a Lex Luthor así, por favor, que es uno de los pocos personajes ahí que le tengo de... Bueno, pero son 70 años de un personaje. Ojo, todos los personajes en la década de 50 era malo. Sí, obvio, sí. Hay que asumirlo. Es obvio, la década de 50 de la mayoría de los cómics son ilegibles. Un poco una mierda, sí. Son ilegibles para el día de hoy. Para aquella época cumplían por montones de cosas, pero ahora son ilegibles. No, claro. Y Luthor aparece así. Entiendo. Aparece así, tal cual. Smallville, bueno. No estoy casado con Smallville. Bueno, pasamos. Me llevo una sorpresa. Bueno, yo también. Lisa. Yo estaba esperando.